ponte tu conjunto y la Balvin, que hoy nos vamos donde sea. Estoy cansado de ocultarnos y que ese gil te desvelea. Hoy quiero frontear que tú eres mía, pa' que todo el mundo lo vea. Baja la ventana y dale play, que nos fuimos a donde sea. Bailando, yo sé que tú deseas una noche. De pelea y reproche, sudando y temblando, lo hicimos los dos. Pensamos que nadie estaba mirando, pero tu vecina no te lató. Como te dice tra tra por detrás, tu cara en el vidrio, tu uña, mi espalda marca. Yeah. Yo sé que te encanta la maldad, aunque diga que pare, tu cara dice quiero mayor. Y sudando y temblando, lo hicimos los dos. Pensamos que nadie estaba mirando, pero tu vecina no te lato. Baby, ponte tu conjunto ahí en la Balvin, que hoy nos vamos donde sea. Estoy cansado de ocultarnos y que ese gil te desvelea. Hoy quiero frontear que tú eres mía, pa' que todo el mundo lo vea. Baja la ventana y dale play, que nos fuimos a donde sea. Dicen que oía como una orgía y nada más éramos tú y yo. Me dice ese bobo te reclama, di que el culpable fui yo. Ey, soy un bandido, lo sé, quizá no debe arroparte. Los prohibidos más ricos, por eso voy a probarte. Prefiero pedir perdón que permiso. Ese tonto mejor que yo nunca te lo hizo. Bailando, yo sé que tú deseas una noche. Rumbeando, sin que nate de pelea y reproche. Sudando y temblando, lo hicimos los dos. Pensamos que nadie estaba mirando, pero tu vecina no te la topa.